Alabado sea Dios. Hay caballos blancos para regresar de arriba para abajo a destruir la tercera guerra de Magedón. ¿Cuántos tienen todas esas maravillas allá arriba? No se pierda nada de eso. Mire que el día está a punto de amanecer en esta tierra cuando estemos volando nosotros hacia el reino celestial. Gloria al nombre de Dios. Ahora, mire hermano, oiga esto con cuidado. Si en la tierra muchos pelean profundamente, desesperadamente, se extenúan estudiando día y noche, se amanecen en los exámenes finales para conseguir un doctorado en medicina, y se esfuerzan en tal forma que algunos hasta la salud pierden a veces, por un logro que tiene sus valores, pero que es temporal. Y otros se esfuerzan por un puesto político alto y ahí van por los campos y visitan casa por casa y se ganan la gracia con todos los campesinos y con toda la gente y trabajan hasta extenuarse. Un logro que tiene sus méritos, pero es temporal, eso va a pasar. Otros son héroes en el deporte, astros en las grandes ligas o astros en otros deportes, pero han tenido que entrenar por horas y horas y horas y horas. Todo lo de la tierra pasa. Y somos más que vencedores, seremos los gobernantes de este mundo impío. ¡Gloria sea Dios! Mire, lo de nosotros es eterno. Los logros del mundo son por unos días. Bendito el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, si los del mundo se esfuerzan en forma tan tremenda y tan profunda para alcanzar sus logros y los alcanzan, ¿cuánto más nosotros debemos apartarnos de este mundo impío para alcanzar los logros eternos que nos promete el Señor? Y oiga eso claro, si quiere trono y corona, tiene que apartarse del mundo. Tiene que apartarse de la mundanalidad. Mientras usted esté en las cuestiones del mundo, no piense en corona, ni cuente con trono, ni cuente con rato tampoco. Y cuídese de la salvación. ¡Alabado sea Dios! Yo me inventé eso, eso está en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. La palabra dice, salid de medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré, y seré padre para vosotros, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Glorias a Dios! Te quiere trono y corona, apártese de la mundanalidad, apártese de las actividades de los pecadores, apártese de los entretenimientos carnales, apártese de las novelitas mundanas de la radio y la televisión, apártese de las playitas asquerosas de la tierra, apártese del deporte, apártese de todo lo del mundo que le entretiene la carne pero hace guerra contra su alma. Usted quiere corona, quiere trono, busque a Dios con toda su alma, todo su espíritu, avance, conságrese, afírmese, llénese antes de que sea tarde. ¡Gloria sea Dios! Esto se acaba pronto, antes de lo que usted cree. Todo está cumplido, el Señor a punto de levantar ese pueblo. La maldad, corrupción, depravación a que ha entrado la tierra, Dios no la puede resistir por más tiempo. Su justicia demanda juicio. Y antes de que los juicios caigan, nosotros volaremos hacia nuestras mansiones celestiales. ¿Cuántos se van? No se quede. Mire que en esta época, montones de evangélicos están muy ocupados. Están como aquellos de la Biblia. Tienen que atender los bueyes y la vaca y la cabra y cuántas ocupaciones, no tienen tiempo para Dios. Preocúpese de la vaca y de los bueyes y de las cabras y de los caballos y de la yegua y busque a Dios con todo lo que tiene. Avance, avance, conságrese a Dios y búsquelo antes de que sea tarde, que es la época decisiva, es la época final. Dios demanda en esta época, vela, ora en todo tiempo si quieres escapar. Esa es la demanda de Dios. Pues agarrémonos, hermano, porque lo que nos ofrecen es eterno. Lo que nos ofrecen es lo grande. Y usted no es tan mal negociante que va a perder lo grande por lo pequeño. Y usted hoy en día evangélico trabajando horas extras. Y 8 horas o 9 por el día y 3 o 4 o 5 más por la noche. Y no tienen tiempo para orar ni para ir a las iglesias. Ahora si apenas van una vez a la semana, los domingos es mucho. Eso no da ni para alimentar un pollo recién nacido, hermanito. Avanza y conságrate de todo el corazón a Dios. Busca a Dios con toda tu alma y todo tu espíritu. No te pierdas un culto en tu iglesia. No te salgas antes de acabarse los cultos. Ora, ayuna, busca a Dios, que pronto nos vamos. Hombres y mujeres llenos del espíritu se van. Hombres y mujeres, mire, ancianos, ancianos, maduros espiritualmente, volarán, gloria sea Dios, y nos sentaremos en trono y tendremos corona. Mire, imagínese esa coronación. Imagínese eso. Los miles y miles de creyentes allá arriba. Y el Señor ahí. Y desfilando uno a uno frente al Señor. Y el Señor levanta esa corona y te la pone en esa cabecita glorificada que vamos a tener. ¿Y cómo te sentirás tú cuando frente, cara a cara, mirando a Jesús ahí? Y Él sonriéndose contigo, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra ahora en el gozo eterno de tu Señor. Y ahí viene esa corona en el casquito glorificado de tu cabecita. ¿No te alaba? Mira, hermano, no se pierda eso por nada, que eso está a la puerta. Cristo viene ya. Avanza, todo está cumplido. No te vayas sin Cristo, amigo, tú en esta noche de aquí tampoco. Que esto es para ti también, amigo. No pierdas por lo que te ofrece un mundo impío, corrompido, vendido a Satanás, las bendiciones grandes que te ofrece el Dios de la gloria. Mira, amigo, usted está aquí, no es porque es la última noche de campaña. Usted está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo. Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo agarró por una oreja en esta noche y lo aló para acá. No, para el cine no es que va. No, para la playa, para ningún sitio, para el parque es que va. No hay béisbol, pero Cristo está allí y está salvando las almas y te va a salvar a ti en esta noche, en la noche de tu victoria. No te vayas sin Jesús. Lávate en la sangre y vive. Gloria sea Dios. Pronto será tarde. Habrá lamentos terribles en millares en la tierra. Habrá quejido de dolor y de muerte saliendo por las bocas de tantos aquí abajo. Cuando oigan las noticias de lo que hemos estado predicando hace días y hace semanas y años, que el Señor levantaría un pueblo y lo refugiaría en el cielo para librarlo de los juicios terribles que van a caer. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos se van? ¿Qué más vamos a ver en el cielo? Dice la Biblia que cuando entremos allá, también vamos a ver relámpagos que salen del trono de Dios y truenos. Y el que conoce la Biblia sabe que los relámpagos y truenos son tipo de juicio. Que sí, cuando entremos allá arriba y estemos en esa victoria maravillosa, viendo esas maravillas allá, de pronto vamos a ver que abajo las cosas no están muy buenas. Cuando veamos esos relámpagos que salen del trono, esos truenos, mostrando que juicios están cayendo sobre las naciones, sobre millares que se quedaron abajo, sobre millares evangélicos que se quedaron. Se van a quedar más evangélicos aquí abajo cuando se la trompeta que hierba tiene los estadios. Porque aún montones de evangélicos llamados pentecostales están modernizando. Están ya muy modernos, muy entretenidos, muy codiciosos de mala ganancia. Alerta solamente a estudio, a trabajo, a boberías temporales, cuando deben estar clamando a Dios como nunca antes, intercediendo como nunca antes, madrugando a orar, vigilando con frecuencia, clamando porque estamos a punto de irnos, no queremos perder el vuelo, alabado sea Dios, y queremos romper todas las trabas del diablo para que miles y miles y millares se salven en lo poco que falta. ¡Gloria sea Dios! Cuando la época es más mala, más peligrosa y más terrible, entonces el pueblo está más entretenido y más modernito. Señor, reprenda al diablo moderno. Y más conforme. Ese es un diablo de rango general, el conformismo. Mira, hermano, aquí no hay conformismo ni modernismo. Aquí lo que hay es hambre y sed de Dios. Anhelo de tener más de Dios. Aquí es como David, mi alma tiene sed de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gime, gime, hermano, y clama y llora delante de Dios, que es la época de buscarlo. Gloria a Dios. No te quedes, que pronto será tarde. Cuando veamos esos relámpagos salir del trono y esos truenos salir del trono, mire, diremos, gloria a Dios por Jesucristo, de la que nos libró el Señor. Sea bendito el Señor. Cada vez que usted ve en días nublados los relámpagos que surcan el espacio y los truenos que vienen detrás del relámpago, usted mire para arriba y diga, Señor, líbrame de lo que viene. Son recordatorios del juicio terrible que viene. En la Biblia vemos que eso es así. Éxodo capítulo 9, verso 23. Dice la Biblia que cuando el faraón se negaba a dejar ir el pueblo hacia la tierra prometida, dice la palabra que Moisés levantó la vara hacia el cielo y cayó un aguacero de granizo mezclado con fuego sobre la tierra de Egipto, que acabó con las cosechas, acabó con los árboles, acabó con los animales, arrasó con la tierra. Pero mientras el juicio caía, y caía el granizo, y caía el fuego, dice que relámpagos surcaban los cielos, alumbraban el espacio y los truenos resonaban en todas direcciones, mostrando que era juicio del Dios del cielo. Ahora es interesante notar que mientras caían esos juicios terribles sobre el territorio de Egipto, en Gosén, donde estaban los esclavos, los israelitas, no cayó ni una piedrita de granizo. Que sí, que cayó sobre los egipcios, pero no cayó sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que si nosotros somos pueblo de Dios, podemos reclamarle a Dios que los libre, no importa los juicios que puedan caer. Por lo menos antes del rapto. Y debemos consagrarnos y buscar a Dios y estar firmes en el Señor y reclamarle al Señor, líbranos de tormenta, líbranos de terremoto, líbranos de fuego, líbranos de inundaciones, líbranos de sequía, líbranos de todo juicio y toda maldición, que estamos aquí tus nenes. Mire para arriba y tiene 7 besos al Señor. Soy tu nene. ¿Vas a permitir aquí que arrase esta tierra un terremoto donde yo soy el pequeñito tuyo? Estoy aquí. Y gima a Dios, y clame a Dios, y lloro delante de Dios, y madrugo a orar. No sea vago, sonríese que el Señor le ama. Madrugue a orar. Ya es tiempo que el pueblo de Dios se levante a las 5 antes a clamar a Dios. Amén. Casi ahí durmiendo. Cristo viene. Avanza. Gloria a Dios. ¡Ay, salud a Jehová! Esta no es época de titubeo, ni de parpadeo, ni de pereza. Es época de buscar a Dios con desesperación. Estamos escapando por nuestra propia vida. Estamos peleando por nuestros propios hogares, nuestras propias familias y nuestra propia tierra. Este chispo de isla en el que vivimos, que vale más para Dios de lo que muchos se imaginan. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero mira, hermano, los que predicamos fuera de Puerto Rico continuamente, en todo Sur y Centroamérica, y tantos países, nos espantamos cuando venimos a Puerto Rico y vemos el poco anhelo que hay en el pueblo aquí de orar y vigilar y ayunar y buscar a Dios. Nos espantamos cuando tenemos que hacer la fuerza que tenemos que hacer cada noche para que algún grupito ore 3 horas, otros 2, otros 1, otros media, y la mayor parte no levanta la mano para nada. ¡Para nada! Y ayuno un grupito. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? ¿No estamos durmiendo en la paja, como dice el del campo? Pues en la paja se va a quedar. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a despertar, hermano. Es tiempo que Puerto Rico despierte. Es tiempo que el pueblo evangélico en Puerto Rico despierte. Es tiempo que se levante de ese sueño de pereza. Vuelva a pentecostal. Volvamos a ser pentecostales en el corazón, hermano. Que de nombre no sirve. Es de hecho, es de obra, es de clamor y de lágrimas. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Gente, de que juicios caigan sobre esta isla. Vamos a clamar a Dios, hermano. Vamos a convertirnos de verdad. Vamos a dar tiempo, tiempo abundante a la obra de Dios día tras día. De otra forma, vamos a gustar lo que están gustando en tantos lugares. Imagínense cómo se siente el pueblo mexicano cuando un terremoto viene y arrasa la ciudad capital, que hay 17 millones de habitantes. Yo recuerdo que días antes de ese terremoto yo estaba predicando en México. No prediqué en Ciudad México, pero cuando me movía de una ciudad a otra tenía que ir ahí a pasar la noche. Y durante el día, pastor que nos atendía nos llevaba por la ciudad, ciudad gigante. Y yo recuerdo que en el mismo centro de la ciudad había una estatua de oro de un ángel. Y el pastor me decía, usted no sabe que eso lo adoran, creen que eso tiene poder. Yo digo, ese pajarraco muerto que está ahí. Sí, eso la gente aquí mire, cree que eso tiene poder, que eso es lo que libra la ciudad. Cuando vino el terremoto, lo hizo añico. Volaron las partículas de oro en todas direcciones. El angelito de oro no se sabe dónde fue a parar. Ese es el fruto de la idolatría, el fruto del pecado, de la maldad. Pero el pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Dios que conoce a su Dios, es el responsable de impedir los juicios. Porque quiera venir el juicio que quiera venir a Puerto Rico por la idolatría en este país, y la hechicería, y la brujería, y el clamor de muertos, no puede caer el juicio si el pueblo que está aquí, que conoce a su Dios, que hay como 1 millón de evangélicos aquí, está de rodillas todas las madrugadas a las 5. Aquí no puede caer juicio, aquí no puede haber temporales, aquí no puede entrar el terremoto, aquí no puede entrar nada del diablo. Somos tus hijos, somos los que tenemos la autoridad, tomamos dominio de todo eso y lo ponemos bajo nuestros pies. ¡Gloria sea Dios! Pero si el pueblo sigue durmiendo este sueño trágico de pereza, de indiferencia, en cualquier momento cogemos un azote, hermano. despertemos que el tiempo es corto. Y mientras estamos en esa batalla para que Puerto Rico sea librado, vamos creciendo. Que cuando suene la trompeta no se quede un evangélico aquí ni de recuerdo en este país. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué más veremos en el cielo? Dice la Biblia que frente al trono veremos siete lámparas de fuego encendidas, que son los siete espíritus de Dios. Dice los siete espíritus de Dios. El Espíritu Santo es nada más que uno, pero el siete es un número de plenitud. O sea, siete lámparas de fuego representan la plenitud del poder del Espíritu Santo, que se mueve aquí abajo haciendo la obra para Dios. Espíritu Santo es el que hace toda la obra. Aún Jesús mismo, cuando ministró aquí, dijo: no soy yo, sino el Padre que mora en mí, el que hace la obra. Hoy en día es lo mismo. Se pueden sanar aquí montones de enfermos, levantarse montones de paralíticos, Dios crear órganos, tejidos y hacer cuantas maravillas. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo lo hace todo, todo, todo. Por eso que el Señor dijo en una ocasión que la blasfemia contra el Padre es perdonada, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero que blasfema el Espíritu Santo no se le perdona, ni en este siglo ni en el venidero. Por eso a mí me da lástima por gente que antes eran aleluya, hablaban en lengua. Hoy en día se mudaron de habitación y ahora dice que las lenguas son del diablo. Ni ore por ellos, que se colgaron hace rato. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Han blasfemado el Espíritu Santo, que es el que manifiesta ese lenguaje extraño a través de los creyentes. Gloria al nombre de Jesús. Y la plenitud del poder del Espíritu Santo está simbolizado por siete lámparas de fuego encendidas que están delante del trono de Dios. Ahora, es decisivo que nosotros los creyentes del Evangelio caminemos como lámparas encendidas. Muchos están caminando como lámparas apagadas. Sonríase, que el Señor le ama. Porque entonces el pentecostal está más apagado que un cabo de vela hoy en día. Hay que meterle fuego a esa gente, hermano. Hay que meterle fuego a cada culto. Hay que meterle fuego a cada uno de los hermanos. Hay que despertarlos otra vez al Pentecostés antiguo. En el Pentecostés de antes no había nadie sin el bautismo del Espíritu Santo. En el Pentecostés de antes todo el mundo dependía de Dios para la sanidad. Alabado sea Dios. En el Pentecostés de antes se vigilaba continuamente, se ayunaba continuamente, se oraba continuamente. Eran los aleluyas que cantaban, y de cantar nada más que hay el poder de Dios. Ahora hay que dejar 3 horas para que Dios se mueva. Alabado sea Dios. Hermano, Cristo viene. Volvamos al Pentecostés de antes. Volvamos a ser los aleluyas verdaderos, genuinos, llenos de la gloria de Dios. Es ahora o nunca. Cristo viene ya. Avanza. Bendecido sea Dios. Siete lámparas de fuego encendidas, simbolizando la plenitud del Espíritu Santo. El que tiene la plenitud del Espíritu Santo aquí abajo, mire, es una antorcha de fuego encendida aquí abajo. Que donde quiera que se mete, le mete fuego a todo. Que le habla a cualquiera. Que no se calla en ningún sitio, porque tiene el único mensaje positivo que hay en esta tierra impía. Cuando todos los periódicos tienen tanto mensaje negativo, que no es nada más que muerte, y robo, y asalto, y basura. Los aleluya tenemos el único mensaje positivo: Cristo salva, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Ya tú no tienes que morir, para ti hay vida. Ya tú no tienes que ir al infierno, hay sangre que limpia el pecado. Es el único mensaje de esperanza, el único mensaje positivo. Pues hermano, no se calle, saque esa lengua bien larga y grita a la gente: Cristo es el único que le puede librar de la condenación, del juicio que viene sobre este mundo impío. Gloria a Dios. Entonces, los evangélicos están como Jonás, que la temporal apunta a tragarse el barco, y el único que tenía mensaje de Dios dormido en el fondo del barco. Y todos los marineros clamando a cuanto Dios pagano había, y el que tenía el Dios verdadero durmiendo, roncando alegremente. Eso es tipo de la iglesia de hoy en día. Sonríase, que yo le amo. Vamos a despertar, hermano. Vamos a despertar. Vamos a clamar a Dios. Vamos a volver a la senda antigua. Alabado sea Dios. Antes de que sea tarde, hermano, tenemos que movernos como lámparas encendidas, llenos del Espíritu Santo, para que este mundo pueda recibir una oportunidad genuina en lo poco que falta. Sea glorificado el nombre de Dios. Y ese Espíritu Santo, óigalo bien, hermano, y óigalo, amigo, que usted está aquí. ese Espíritu Santo que llena a los creyentes, que confirma nuestra salvación, que nos da el poder para echar fuera demonios, nos da el poder para sanar enfermos, nos da el poder para movernos con libertad en esta tierra. El único que puede dar ese Espíritu Santo es el Cristo que predicamos aquí en esta noche. Él lo dijo, Mateo capítulo 28, verso 18, se despedía de los discípulos y le sacó un grito de despedida a Pedro. Pedro, todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria sea Dios! Todo el poder está en Jesús. De Él emana la vida y la victoria para todos los seres humanos aquí abajo. Y Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego, para que usted y yo seamos antorchas encendidas. Usted y yo no seamos carnales, sino espirituales. No seamos derrotados, sino victoriosos. Pueblo de Israel tuvo derrota terrible y trágica porque trataron de hacer conforme a su fuerza, a su carne, a su intelecto. Fracasaron. Pero Cristo vino a que nosotros, en vez de movernos con las fuerzas nuestras, nos movamos con las fuerzas de Él. Que en vez de hacer lo que usted quiera prudente, permita al Espíritu Santo que lo haga usted un instrumento de Él. El secreto es que no sea usted, sino el Espíritu Santo a través de usted. Usted es el instrumento del Espíritu Santo. Déjelo a Él que haga a través de usted. Dite usted: Señor, soy incapaz, yo no soy suficiente, yo no puedo, pero tú puedes a través de mí. Yo soy tu instrumento, yo estoy en tus manos, yo dependo de ti, hazlo tú a través de mí. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria a Jesús! Esta es la época de que seamos el instrumento del Espíritu Santo, y para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo, para que Él obre a través de nosotros. Y la pobre humanidad recibe el impacto de gloria que Él quiere darle a este mundo en lo poco que falta. Bendecido sea Dios. La Biblia dice que cuando lleguemos al cielo vamos a ver frente al trono de Dios y nos vamos a parar ahí un mar de vidrio semejante al cristal. Qué cosa rara. El Dios de nosotros tiene cosas rarísimas, pero anhelamos ver esas maravillas que Él tiene allá arriba. Y cuando estemos ahí frente al trono en esa fiesta grande, de pronto vamos a sentir algo que gruje bajo nuestros pies. Cuando miremos, veremos esas partículas que resplandecen y otros parados encima de ellas. Y tendremos que gritar con alegría: Señor, el mar de cristal. ¿Cuántos se van a parar ahí? Algunos aquí abajo, incluyendo muchos evangélicos, lo que les gusta son las playitas de la tierra, de espumita y agua salada. Pero a mí la playita que estoy loco por pararme es la playita de cristal de arriba del tercer cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí no hay tiburones ni sabandijas de ninguna clase. Ahí lo que hay es gloria de Dios. ¡Alabado sea su nombre! Esto está reservado para los que temen su nombre. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué más veremos arriba? Dice la Biblia que cuando lleguemos arriba vamos a ver cuatro criaturas vivientes que están alrededor del trono, que dice la Biblia que tienen seis alas, son ángeles, y no se callan nunca, todo el tiempo gritan a toda voz: Santo, Santo, Santo, el que era, el que es y el que viene. Profeta Isaías lo vio. Isaías capítulo 6 dice que son serafines con un ministerio de alabanza. No se callan nunca, todo el tiempo, cuando es de día aquí, cuando es de noche aquí, esos ángeles están: Santo, Santo, Santo, como quien dice: Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo, alabado sea Dios. El que era, el que es, no ha cambiado, es el mismo, y el que viene. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso es natural que sea así, porque la Biblia dice que Dios vive en la alabanza de su pueblo. En el cielo le alaban todo el tiempo. Y la palabra dice en Apocalipsis 19, cuando estemos en las bodas del Cordero, la alabanza va a ser como voz de muchas aguas y como estruendo de grandes truenos. Por eso que muchos evangélicos no se van, porque muchos evangélicos no les gusta la alabanza. Y Dios que es justo, no se los va a llevar para allá arriba. No sea que vayan a romper los tímpanos glorificados. Mi alma te alaba, Jesús. Los va a dejar aquí abajo para que sigan en su cementerio aquí abajo, tranquilos y calladitos. Mira, hermanito, déjese de cuentos y de bobería. Que aquí no es cuestión de como usted le antoje, como usted le gusta. Los gustitos suyos se supone que los enterró en el agua del bautismo. Las convicciones suyas se supone que se murieron. Ahora es los gustos de papá. Ahora es las convicciones de Dios. Ahora es lo que dice la Biblia. Que él vive en la alabanza de su pueblo. Gloria sea Dios. Hoy en día se repite la misma historia. Cuando Jesús entró montado en su burrito, victorioso a Jerusalén, los discípulos gritaban en voz tan alta, ¡Hosana en las alturas! Que dice que los fariseos, los religiosos más grandes, eran los maestros de la palabra, doctores de la palabra, se enojaron y le dijeron, maestro, manda callar a tus discípulos. Esos gritones no tienen sordo ya. Me imagino que Jesús paró el burro un momentito. Don Burrito, usted se quieto un momento, déjame hablarle esta partida de hipócrita. Si esos se callan, dijo, las piedras gritarán. Hoy en día dicen algunos, es que no hay que gritar tan duro para que Dios nos oiga. Bueno, por supuesto que Dios no es sordo, pero al Señor le gusta que gritemos duro. Y como a Él le gusta que gritemos duro, pues, ¡gloria a Dios! Y como a Él le gusta, ¡aleluya! ¡Cristo viene! ¡No se modernice! No se vuelva un sofisticado, que esto es cuestión de fanáticos de Jesucristo. Esto es cuestión de gente llena del poder de Dios, que tenemos el gozo por dentro, tenemos la alabanza por dentro, tenemos la fiesta por dentro. Alabado sea Dios. Las fiestecitas del mundo están por fuera, pero la de nosotros está por dentro, está metida en el corazón de nosotros. Tenemos gozo siempre y alabamos a Dios. Gloria a Jesús. Alabe en todo tiempo. Que la alabanza para usted sea tan natural como la respiración. Sea glorificado el nombre de Dios. Porque Él vive en la alabanza. Él demanda labios que le ofrezcan sacrificio de alabanza. Eso es parte del Evangelio. Y hay gente que se cree que la alabanza es solamente un alboroto. En la alabanza hay poder de Dios. La Biblia dice que cuando el ejército de Israel iba a la batalla, los que iban al frente eran los cantores. Con instrumentos, tocando el instrumento y alabando a Dios. Y atrás los hombres de guerra, los cantores iban primero. Primero los que alababan a Jehová y después los que iban a la batalla. Y dice la Biblia que cuando los hijos de Israel alababan en su campamento, que levantaban la voz como voz de muchas aguas y como trueno, dice que los filisteos temblaban en su campamento. Los filisteos eran más inteligentes que algunos evangélicos cabezones hoy en día. Sonríase, que el Señor le ama. ¿Por qué temblaban los filisteos? Porque sabían que cuando el pueblo de Israel alababa, Jehová descendía y los partía por el medio. Hubieran querido ellos que todos los israelitas se tragaran la lengua. Pero no nos tragamos la lengua nada. Alabamos a Dios. Esta lengua es de Dios. Esta lengua es para alabar a Dios. Esta lengua es para glorificar a un Dios vivo. ¡Gloria sea su nombre! ¡No se modernice! ¡Levántese en la fe! ¡Y ore y alabe! ¡Busque a Dios! Bendito sea Jesús. Esos ángeles alaban todo el tiempo sin cesar. No se callan un segundo. Y declaran que Dios no ha cambiado. El que era, el que es inmutable. Y el que viene. Aún en el cielo están profetizando que Cristo viene. Gritándoselo allá a toda la creación allá arriba. El que viene, el que viene. Contaba un pastor que tuvo una visitación de un ángel y el ángel le habló un mensaje que Dios le enviaba. Pero entonces el pastor aprovechó, hay que aprovechar las oportunidades. Le dijo, ¿y qué me puedes decir de la venida del Señor? ¿Cuándo es que realmente el Señor viene? El ángel le dijo, el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun nosotros los ángeles del cielo, sino el Padre solamente. Le dijo el ángel. El pastor, pero no me puede decir nada. Dije, sí, te puedo decir una cosa. Que desde los días de Juan el Bautista, nunca se ha visto tanta actividad en el cielo como la que hay ahora. ¡Asahila Yoma! Están preparando todo. Las mesas están preparadas, los manteles blancos están puestos. Ahí están los cubiertos de oro preparados para nosotros. Mesas ahí. enormes en salón gigante de boda. Sillas ahí, coronas. Aleluya. Vestiduras blancas resplandecientes. Todo está preparadito. Preparémonos nosotros, porque la Biblia dice que cuando todo esté preparado allá, su esposa estará preparada también. No permita usted que esos preparativos que están allá, ya esperando, vayan a ser inútiles para usted. Porque prepararon todo arriba y usted no se preparó abajo. Hombres y mujeres preparados se van. Estamos hablando espiritualmente. Preparados, llenos del Espíritu Santo, llenos de frutos, maduros espiritualmente, serios, honestos, íntegros, sinceros en las cosas de Dios. Si en los días de los fariseos había hipócritas, hoy en día llueven. Pero despreocúpese que haya más hipócritas que hierba. Usted manténgase honesto y sincero y íntegro con Dios. No mire para el lado ni mire a nadie. El que esté mal allá, él, ore por él y clame por él. Pero usted mire para arriba. No, Señor, no. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero estar firme. Yo quiero ser humilde. Yo quiero estar como a ti te agrada. Ayúdame. Ayúdame. Hindra a Cristo en mí a toda plenitud. ¡Gloria a Dios! Sea bendito el nombre de Dios. Esta es la época final. Entienda cada hermano lo poco que falta. Época decisiva. La época más dramática, más peligrosa, más trágica que jamás se ha vivido es esta. Ataque satánico es cada día más violento contra el pueblo de Dios. Dios lo permite para que busquemos a Dios de todo corazón. Porque aunque el diablo ataque como una tormenta y venga como un huracán y venga como un río, si estamos en el Espíritu y tenemos la fe como un escudo frente a nosotros, el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Alabado sea Dios y lo hará pedazo ante nuestros pies. ¡Gloria sea Dios! Dios está haciendo lo indecible por salvar la humanidad. Lo indecible por salvar la gente más hundida. Lo indecible por salvar la gente más despreciada. La gente que parece que no hay forma de que se puedan salvar. Mi alma te glorifica, Señor. Pues en esta época usted ve continuamente adictos a droga que se convierten y en poco tiempo están predicándole a otros. Homosexuales que son cambiados de una forma increíble en momentos por el poder del Espíritu Santo. Mujeres que eran prostitutas, que ahora caminan con una Biblia llevando la buena nueva de que Él murió por las prostitutas y por los más perdidos en esta tierra. Hombres que estaban hundidos en el adulterio y hundidos en cuanta tragedia hay aquí abajo, llenos de la gloria de Dios.